Hola, ¿qué tal te ha tratado la semana? ¿Y esta noche? ¿Cómo te trata esta noche? Soy Rafa Arboleda. Tenemos por delante 120 minutos para disfrutar de la música, de las coplas, como a mí me gusta llamarlas de vez en cuando. Esta es la radio más cercana del mundo. Es radio. Quédate y compruébalo. Esta noche no nos equivocamos con la luna. ¿Te acuerdas que el fin de semana hablábamos que la luna es mía, que la luna es tuya, entera, igual que mía entera, pero nunca será nuestra? Yo nunca he estado en la luna. Gente que piensa que sí, que ha estado. Y además se han gastado una pasta. ¿Tú has estado alguna vez en la luna? 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Eso era el 16 de julio de 1969. Durante el programa de hoy se cumplirán 34 años del paseo de Armstrong por la luna, el primer hombre que la pisaba. Eso dicen, que era el primer hombre. Un gran paso para la humanidad. Commencing countdown, engines on. Starting mission, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the break, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave. Stars look very different today. Here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth. tell my wife I love her very much. She knows. Bam, bam, bam. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating in my tin can? Nothing I can do. Y es verdad que fue un pequeño paso para el hombre, y todavía más pequeño para la humanidad. Sigamos paseando. Polés. Bastante polés. What you take walking on the moon.

estoy bien aquí. Mi viaje siempre fue subir, suelo pasear descalzo por la hierba sideral. Ligero es mi amor, fugaz mi razón. Mi viaje siempre fue subir, subir. Salgo cada noche con la luna, alimento el vicio de soñar. La tierra es muy pequeña vista desde aquí. No me bajo a ningún precio. Mi viaje no tiene final. Cuando quieras ver la casa donde habito, te daré mi escala de luz, un camino. Siempre fue subir, subir. Primero fue el samba batí, después vino a Europa, y cuando la flor de luna llegó, se convirtió en reina de las pistas. Si bailaba hasta yo, una línea de horizonte.

Es radio. El que la sigue, la consigue. No siempre, pero si no se intenta. Pues si vas a México, la mejor botana es la oaxaqueña, o sea que hay que irse hasta el sur, en el codo del Pacífico, un poco por encima de Chiapas. Le llaman la nueva Antequera. Pues de nueva y nuevos Antequera, esos tenemos unos cuantos últimamente por aquí. En serio, si quieres comer bien en México, está todo México. Pero en Oaxaca, escuchando la radio más cercana del mundo. Es radio, ni más ni menos. Me ha costado. Es más fácil encontrar versiones

Arboleda es radio. Cuando la fuente se seca, hay que esperar a que vuelva a llover o que vaya calando el agua por donde sea. He estudiado ninguna geología, o sea que poco entiendo, casi nada. Sí, lo que se aprende leyendo, viendo Viaje al Centro de la Tierra. A mí me va más lo de calentarme con el sol. Volar, aunque sea para pájaros. Eso del infierno no me atrae tanto. It's the ones who resist that we most want.

laboratorio. O rescatas del limbo a quién sabe qué o quién. Algún día puede que alguna antena suene parecida a esta. De momento, solo aquí, la radio más cercana del mundo es un radio. Esa muchacha que dio a morder su piel de manzana cuando Cupido